Mira tú. Oh, ¿y qué lo que? Foster. Ella prima en fina, mira cómo camina. Pa' que la vean, siempre cruza por la esquina. Ella nunca ha fregado ni conoce la cocina. Pero está sofocada con un tigre en lo mío. Ella prima en fina, mira cómo camina. Pa' que la vean, siempre cruza por la esquina. Ella nunca ha fregado ni conoce la cocina. Pero está sofocada con un tigre en lo mío. Siempre en flow y con lo de ella. Una mami bella parece una doncella. Con su tumbao de lado, te deja hipnotizado, embelesado. Y lo único que te sale de si wow, el menor con su piquete. Cero paquete, joseando lo que se pueda como un tolete. Cuando el papá se va por el patio, se mete a la casa. Y ya tú sabes lo que le mete. Ella lo cela y él se sofoca. Pero eso se arregla con un besito en la boca. Quítate la ropa y ella vuelta loca. Apaga la luz que tú sabes que te toca. Y dale, mami, muévelo suave. Que pa' tu enfermedad traje el jarabe. También la llave pa' quitarte el seguridad. Te duro, ven, vamos a hacerlo. Ella primero fina, mira cómo camina. Pa' que la vean, siempre cruza por la esquina. Ella nunca ha fregado ni conoce la cocina. Pero está sofocada con un tigre en lo mío. Ella primero fina, mira cómo camina. Pa' que la vean, siempre cruza por la esquina. Ella nunca ha fregado ni conoce la cocina. Pero está sofocada como un tigre en lo mina. Mira, muchacha, que lo que te pasa. A este tipo yo no lo quiero en mi casa. Siempre anda bonito, no estudia ni trabaja. Y me dijeron que anda haciendo malo coro en un Yamaha. Don, eso es mentira. No se lleve de gente. Yo le cuido a su hija. No soy ningún delincuente. Lo que pasa es que lo envidioso me tienen pendiente. Porque ando con los míos y todo el tiempo no es verente. Ella es mi mami y yo la quiero. Ella me quiere, no nos ponga pero. Yo lo que quiero está frío con usted. Mala mía, si con mi primera impresión no le gusté. Y dale, mami, muévelo suave. Que pa' tu enfermedad traje el jarabe. También la llave pa' quitarte el seguridad. Te duro, ven, vamos a hacerlo. Ella primero fina, mira cómo camina. Pa' que la vean, siempre cruza por la esquina. Ella nunca ha fregado ni conoce la cocina. Pero está sofocada con un tigre en lo mío. Ella primero fina, mira cómo camina. Pa' que la vean, siempre cruza por la esquina. Ella nunca ha fregado ni conoce la cocina. Pero está sofocada como un tigre en lo mina. Heavy, el Foster, ¿qué es lo que? Se va a poner bruto. B.O. en el B. Y que porque uno es artista y que usa los pantalones en la nalga. Tranquilo, jefe. Esto es vaina de juventud, amor. Yo la quiero a ella. Caja Musical Estudio. El Batallón. ¿Tú crees que jugando, manito? Verdaderas vivencias, el álbum. Que lo que, que lo que, que lo que, que lo que.